Buen día para toda la gente. Buen día para toda la gente. Buen día. Buen día para toda la gente. Buen día para toda la gente. Buen día. Sentimiento que me acompaña, hoy tengo un buen día y lo voy a cuidar. Un presentimiento que me acompaña, tengo una rumba en mí que amarra los versos de mi esperanza. Tengo una rumba en mí que amarra los versos. Buen día para toda la gente. Buen día para toda la gente. Buen día. Sentimiento que me acompaña, hoy tengo un buen día y lo voy a cuidar. Un presentimiento que me acompaña, tengo una rumba en mí que amarra los versos de mi esperanza. Tengo una rumba en mí que amarra los versos. Buen día para toda la gente. Buen día para toda la gente. Buen día. Denelo leilo. Denelo leilo. Denelo leilo. Denelo leilo. Buen día para toda la gente, buen día para las mujeres, buen día para todos los hombres, bien especial para ti. Buen día para toda la gente, buen día para las mujeres, buen día para todos los hombres, bien especial para ti. Bien especial para ti, bien especial para ti, bien especial para ti, bien especial para ti. Love.